Dile al nini de tu novio que ya tengo trabajo. Tía, le he dicho a Eris que no me os acopléis porque estoy con varios grupos, pero tú ni caso. Sepa que no se me acople él porque va a sacar él, va a perder a tómbola antojitos y me voy a querer rajar las venas. Es que no quiero que venga Eris, porque es que yo voy a ferias para estar con mi amigo. La gente que se va de fiesta con su novio, ¿qué hace? ¿Está bien? No lo está. Pero claro, ¿qué le digo? Vete a casa que te acompaña Alejandro. Pues bueno, mira, que follen, que se den por culo. Bueno, ¿y Alejandro tirándole la caña a Eric sin parar, eso qué? A mí me dijo un día que le vi en piragua, me dijo a ver si lo dejáis ya, ¿no? Digo, ¿eso es lo que quieres tú, guapé? Y le dije a Eric que se había salido Alejandro del grupo. Y es que como es un hombre, le digo, pregúntale, si te has escrito, si contigo no está enfadado, pregúntale. Y el que no, no le voy a preguntar, no sé qué, pero qué puedo decir, qué más da, no quiero líos, de verdad, odio a los hombres. Es que ahora qué hago y está este ahora interesado, no sé qué, ¿qué hago ahora? Encima Eric que no hace más que darme disgusto, que parezco su puta madre. O sea, hará gracia. Bueno, a ti creo que no te hace gracia. A Pablo, por ejemplo, le hace mucha gracia que le eche broncas a Eric como si fuera su puta madre. A mí no me hace ni puta gracia ya. Tienes que ir al cine con ellos para cuando me pongan verde. Quedarte callada, que a mí no me importa, y luego me lo cuenta. Joder, pues literalmente quedé con él ayer y estuve a punto de preguntarle, ¿qué tal con Celia, tal? Pero por si acaso no lo hice. Menos mal que no lo hice. Que es que sí, con Carlos, se me ha muerto el móvil. Le he contado lo de Eric, lo de que no tiene el pito seco nunca. Y dice que lo del C2 es mentira. Que según él va a esperar a que acabe el curso, que le quedan 2 años. Y lo del carné más de lo mismo, te lo puedes de creer. Tú te lo puedes creer, Carlos. No, la verdad es que no. Ah. Y hoy mi crush me ha bailado la Macarena.